Y vamos a empezar un nuevo tema, una nueva serie de estudios en el día de hoy acerca de la buena convivencia. ¿Por qué es tan difícil tener buena convivencia? ¿Por qué es tan difícil vivir en buena convivencia? ¿No? Donde hay seres humanos, siempre hay peleas, ¿cierto? Donde hay seres humanos, siempre hay diferencias, hay discusiones, hay problemas. En todas las comunidades se necesitan reglas, se necesitan leyes para poder vivir, ¿no? Incluso algunos de estos manuales o de leyes que se han inventado se llaman precisamente manual de convivencia, ¿no? Los niños les ponen en los colegios el manual de convivencia porque se necesitan mecanismos para asegurarnos que haya buena convivencia. Por el hecho de que estemos cerca, estemos juntos en una comunidad, por el hecho de que estemos compartiendo una comunidad, no indica que va a haber buena convivencia. Lo natural de los seres humanos es que no haya buena convivencia, es que es difícil convivir los unos con los otros. Y por eso, lo que vamos a estar mirando en el día de hoy, como comienzo apenas de lo que va a ser el tema de la buena convivencia, es las bases para la buena convivencia. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la clave para poder tener una vida de buena convivencia? ¿En cuál está el punto importante, el punto clave para poder vivir juntos sin que las diferencias hagan que no lo podamos hacer? Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, vamos a ver la primera parte hoy de las bases para una buena convivencia. Nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo que vamos a aprender hoy, mis hermanos, es que una buena convivencia nace de un carácter renovado. Una buena convivencia nace de dejar que Dios toque mi vida, cambie mi vida, que mi carácter sea renovado, que dejemos de exigirle cambios al otro y empecemos por cambiar nosotros. Si cada uno cambia, si cada uno vive de una manera diferente, empieza el cambio también en la convivencia. Señor Dios, muchas gracias por todas tus bendiciones, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, de poder adentrarnos en esta hora en ella, Señor, para conocerla más y más, para recibir la bendición tuya a través de la Escritura. Dirige nuestra mente y nuestro corazón para que estemos atentos y receptivos al mensaje que tiene para nosotros, que podamos aplicar de manera específica a nuestra cotidianidad, a nuestra vida de cada día. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo, amén y amén. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar estos dos domingos. Empezamos hoy con tres cositas importantes, el otro domingo continuamos basados solamente en versículos 2 y 3, porque estos dos versículos son muy ricos en cuanto a conceptos importantes a la buena convivencia, conceptos que nos permiten vivir de una manera adecuada. En general, todo el pasaje de versículo 1 al 16 está hablando de la unidad, está hablando de que debemos vivir como un cuerpo, como una familia, que debemos vivir unidos. Pero versículos 2 y 3 tienen varios conceptos claves en cuanto a la buena convivencia, conceptos que vamos a ir analizando de manera detallada y que nos van a mostrar de qué manera, si cada uno de nosotros dejamos que Dios toque nuestra vida, cambiamos nuestro carácter, vamos a poder tener una buena convivencia en cualquiera de las comunidades en que nos desenvolvemos. Entonces, versículo 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay una serie de conceptos importantes allí y vamos a tomarlos en orden, poco a poco. El primero de ellos es la humildad, ¿cierto? La buena convivencia requiere humildad. Porque nos dice: con toda humildad, con toda humildad. ¿Qué significa esa palabra, humildad? ¿Qué es ser humilde? Sencillo. Sencillo, muy bien. ¿Qué más? Honesto. Manso, muy bien. Tolerante también, muy bien. La humildad es una virtud que encierra un poco las que vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver mucho con, más que con la relación con los demás, con la relación con uno mismo. No es pobreza. Eso hay que aclarar, ¿no? No es pobreza, ¿no? Que a veces se usa en el contexto de pobreza, ¿no? Los barrios humildes de la ciudad dicen, por ejemplo, la profeta de los barrios pobres, ¿no? Pero no, la humildad no es sinónimo de pobreza. Una persona pobre puede que no sea humilde, o una persona muy adinerada puede ser humilde, porque la humildad no tiene que ver con la cantidad de bienes que tengamos. Es decir, que la humildad, más que la relación con los demás, primeramente abarca en la relación con uno mismo, con la consideración que tenemos de nosotros mismos. Humildad es pensar correctamente de mí mismo, tener un concepto adecuado de mí mismo. Y vamos a ver realmente qué humildad significa, o es la virtud de autohumillarnos. Romanos 12:3, alguien que lo quiera buscar rapidito, Romanos 12:3, y otra persona puede buscar 1 Corintios 15:10. Romanos 12:3 y 1 Corintios 15:10. Digo pues por la gracia que me está dada a cada cual que sea entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con postura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, en Romanos 12 nos está exhortando el apóstol a que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es la tendencia del ser humano entonces? ¿Pensar más de lo que es sí mismo? Claro que sí, esa es la tendencia, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos tendencia a tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Por eso la lucha es a tener el concepto correcto, el concepto adecuado. Porque siempre vamos a querer pensar más de lo que somos, a pensar más de lo que realmente podemos. 1 Corintios 15:10. Muy bien, mira el concepto tan importante que nos da el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, que yo he trabajado más que todos los apóstoles, ¿no? Porque si había alguien que tenía motivos para ser orgulloso, era Pablo, porque llevó el evangelio a casi toda la zona de Asia Menor, Europa, escribió 13 libros de la Biblia, trabajó más que todos. Pero al final dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ser humilde es reconocer lo que somos, reconocer lo que hemos podido construir, hacer, pero reconocer que no fuimos nosotros, que fue la obra de Dios, que fue la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, eso es la humildad, es la virtud de autohumillarnos, es decir, de tratar de nosotros mismos vencer ese orgullo que hay en nosotros y reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, que no somos grandes, no somos importantes, sino es por Dios y por la obra de Él. Es un trabajo contra nosotros mismos, porque la humildad no hace parte de nuestro carácter natural o heredado, no. Tenemos que irlo construyendo, ir trabajando, y es una lucha de todos los días, ¿no? Por eso se dice que la humildad es la única virtud que cuando usted dice que la tiene, ya la perdió, ¿no? Si usted dice yo soy humilde, pues ya no es humilde, porque no podemos llegar ni siquiera a decir eso. ¿Pero por qué es tan importante la humildad? Es importante porque la mayoría de conflictos viene por la falta de humildad. La mayoría de problemas, sea en el hogar, sea con los hijos, sea en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte, viene por la falta de humildad. Porque, hermanos, cuando nosotros somos orgullosos, por un lado no aceptamos nuestros propios errores. Uno la puede estar embarrando, pero no lo acepta. Y si no, mire, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Cuando uno comete un error, digamos, cuando uno tira la puerta duro, se le va la puerta y golpea duro, ¿cómo reaccionamos? ¡Ay! Se me fue la puerta, ¿no? Como si la puerta se hubiera ido sola, no fue nunca culpa de ¡uy! Se fue la puerta muy duro. Pero si es el niño el que tira la puerta, entonces ahí se le caemos con todo, ¿no? Y lo regañamos y le decimos y esto y lo otro tal. Porque lo mío no es un error, lo mío es algo que pasó por ti. Lo del niño sí, es un error, ¿no? Nota que el orgullo nos lleva a eso. Primero, no aceptar nuestras fallas, pero segundo, a ser muy críticos de los demás, a estar ahí señalando, criticando. Y es muy común, hermanos, y todos luchamos con eso, Y nosotros no aceptamos el error propio, pero ese mismo error lo miramos en la vida del otro, ¿no? Como dice, como el Señor Jesús enseña en Mateo, en el Sermón del Monte, miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en nuestro propio ojo. Ese es el problema del orgullo, que no nos deja evaluarnos de manera objetiva, que nos lleva siempre a minimizar nuestra falla, nuestros errores, y estar muy prontos a criticar y a acusar la vida de los demás. Por eso necesitamos la humildad, por eso necesitamos aprender a ser humildes para poder relacionarnos con otros. Vamos a buscar un pasaje muy importante, Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nos va a mostrar cómo la humildad se convierte en el engranaje perfecto para poder vivir en buena convivencia. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien por humildad, estimando cada uno a lo que hace los superiores a él. Muy bien, este versículo maravilloso nos enseña que la humildad nos permite tratar bien a los demás. Tratar bien a los demás. El versículo comienza diciendo, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La vanagloria es el mismo orgullo, ¿no? Y si actuamos por vanagloria, vamos a estar siempre en pelear con los demás. Dice, antes bien con humildad. Y ahí viene la parte clave, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo trata uno a una persona a la que considera superior? Si usted es empleado y su jefe viene a visitarlo, ¿cómo lo recibe usted? ¿Así como recibe a cualquier persona? No, ¿cierto? Ese día se le hace un aseo a la casa, mejor dicho, un aseo, aparecen cosas que habían estado perdidas por meses y todo, no, eso hace un aseo que revuelca todo y limpia y todo. Saca la vajilla que no se ha sacado hace rato, ¿no? La vajilla especial para los eventos, todos los pocillos desorejados, los vasos portillados, todo eso, por haber guardado. Sacamos lo mejor y le damos una retaíla a nuestros hijos, una cátedra, cómo tienen que portarse y todo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos eso a otras personas? No estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Sino porque tenemos una consideración hacia esa persona como alguien importante, como alguien superior, y nos esforzamos para eso. Estimando cada uno de los demás como superiores, quiere decir que cuando nosotros somos humildes, podemos tratar bien a cualquier persona. Podemos darle mejor trato a los demás. Podemos esforzarnos por darle lo mejor al otro, porque yo soy humilde y no trato de que siempre la atención sea para mí, sino que se me hace fácil atender a la otra persona. Por eso, hermanos, si nosotros nos cuesta darle el mejor trato a nuestra pareja, a nuestros hijos, al compañero de trabajo, al vecino, sencillamente el diagnóstico es que somos orgullosos. Nos falta humildad, pero cuando somos humildes podemos tratar bien a las demás personas, podemos darle el mejor trato a quienes nos rodean. Hermanos, por eso ser humilde es una decisión, es un esfuerzo de cada día, es un trabajo que hacemos con nosotros mismos, de tratar de recordar, de ubicarnos en lo que somos realmente, en quienes somos delante de Dios. Y en la medida que nosotros nos humillemos, en la medida que nosotros bajemos nuestro orgullo, la convivencia, la relación con los demás va a ser mucho más fácil. Pero además de humildad, necesitamos otra virtud. Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y, ¿cuál sigue allí? Mansedumbre, ¿cierto? Mansedumbre. Entonces, número 2, la buena convivencia requiere mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra mansedumbre? Amable, puede ser. ¿Qué otra cosa? Serena, muy bien. Noble, también, eso. Esa es la idea que tenemos, ¿cierto? Tranquilidad, serenidad, nobleza, una persona tranquila. Pero la mansedumbre, en su concepto más esencial, indica la virtud de mantener nuestro poder, bajo control. La persona que es capaz de controlar su propio poder o su propia fuerza. Por eso nos remitimos al concepto de manso, ¿no? ¿Un animal manso cuál es? Un animal que ha sido amansado, ¿cuál es? Que no es peligroso, ¿cierto? Que ya fue enseñado a controlar su fuerza. Por ejemplo, los caballos, ¿no? Un caballo puede ser muy grande, pero si ha sido amansado, la persona se le monta y lo lleva, lo guía, y el caballo se deja llevar, a pesar de que tiene más fuerza que su jinete. Pero porque ya ha sido amansado, ha sido enseñado a controlar su fuerza. Nosotros, hermanos, también podemos aprender a ser mansos cuando aprendemos a controlar el poder o la fuerza que tenemos para agredir a otros, para hacer daños a otros. Es aceptar, hermanos, el plan de Dios para nuestra vida y aceptar que a veces las agresiones, que a veces las ofensas, lo que otros nos hacen, hacen parte de eso. Y que no debemos reaccionar con violencia ante esas cosas. No indica eso entonces que mansedumbre sea debilidad. Porque dice, bueno, entonces ya son como volverse uno medio bobo, ¿no? Le hacen y uno no reacciona, no. Indica más bien fuerza para poder controlarse, para poder serenarse antes de actuar, ¿cierto? Por ejemplo, con los hijos necesitamos muchas veces mansedumbre, ¿no? Los hijos tienen la capacidad de portarse mal y sacarle el bloque, como se dice a uno en los momentos que uno más necesita que no lo haga. Pero muchas veces la reacción de nosotros es una reacción agresiva, ¿no? Yo creo que todos nosotros alguna vez le hemos dado un coscorrón a un hijo, le hemos jalado una oreja, le hemos pegado un carpetazo. Porque se nos sale la paciencia, se nos acaba la paciencia con los hijos y reaccionamos. Pero eso es falta de mansedumbre. Sí hay que corregir a los hijos. Sí hay que ser firmes en la disciplina con ellos. Pero sin ira, sin apresurarnos a agredir al hijo. Pero necesitamos eso, mansedumbre. Lo mismo en la relación de pareja, ¿cierto? Empezamos a discutir y cada uno trata de sacar sus gritos o su voz fuerte para tratar de vencer la discusión al otro, ¿no? Ahí necesitamos mansedumbre, necesitamos estar serenos, esperar que pase el momento de ira para poder dialogar como debe ser. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre? Vamos a buscar Mateo 11:29, Primera de Pedro 2:23. Quiero que me colaboren con esos dos textos para mirar cuál es el mayor ejemplo de mansedumbre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cómo ese ejemplo nos ayuda a entender lo que es la mansedumbre y cómo la mansedumbre nos va a ayudar a tener una vida libre de conflictos, una vida llena de buena convivencia en nosotros. Mateo 11:29, ¿quién lo tiene? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso. Muy bien, el Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Quiere decir que la mansedumbre de Cristo era de corazón. No era por resignación. No era por fingir. Porque a veces lo hacemos por resignación, ¿no? Si de pronto llega una persona que tiene más poder que nosotros, digamos el jefe o un policía o una autoridad nos mete una vaciada, entonces nos callamos la boca, pero por dentro estamos que nos explotamos, ¿cierto? Por dentro solo decimos de cuanta cosa. Ahí no hay mansedumbre, porque lo que estamos es solamente resignándonos porque no podemos responderle a esa persona. Pero Jesús era manso de corazón, de verdad. En lo profundo de su ser había mansedumbre para tolerar estas cosas. Primero de Pedro 2:23, es muy importante. ¿Qué nos dice? Que cuando maldecía, uno respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encontraba la causa que tuya justamente. Muy bien, ahí está el ejemplo muy claro de la obra de Cristo en cuanto a la mansedumbre. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando le amenazaba, no respondió en razón, sino que encomendó siempre la causa a Dios. Hermano, se puede aprender que cuando usted lo ofenda, usted no ofenda a la otra persona. Que cuando usted le agreda, usted no responda con agresión. Y eso no es sinónimo de debilidad. Eso no es sinónimo de que seamos débiles. Es sinónimo de fortaleza espiritual para no responder de la misma manera a la otra persona. Y claro, es obvio que cuando actuamos de esa manera, cuando reaccionamos de esa manera, no va a haber conflictos, no va a haber problemas. Vamos a poder tener la serenidad, la calma, para no dejar que el conflicto se profundice, sino poder manejar las cosas a la manera de Dios, como Dios quiere. Ser manso, mis hermanos, nos permite evitar las reacciones agresivas y fuertes. Muchos de los errores que se cometen en la vida son bajo la influencia de la ira. Muchas de las palabras que decimos, muchas de las acciones que cometemos, de las locuras que hacemos, son bajo el efecto de la ira, ¿no? Hace algún tiempo mostraron en televisión un video, una pareja que peleó y la mujer se fue y agarró el carro con una varilla, le destruyó los vidrios, le rayó las puertas, le hizo de todo, ¿no? Y obviamente, me imagino yo, ¿no?, después pensaría a esa mujer, uy, no, no era para hacer eso, ¿no? No era para destruir ese carro. Pero es la reacción del momento, ¿no? Y cuando uno está bravo, uno puede destruir cosas, uno puede decir cualquier clase de ofensas, uno puede hacer muchas cosas que después nos avergonzamos, nos arrepentimos. Por eso, cuando somos mansos, evitamos eso, evitamos una reacción agresiva, evitamos reacciones fuertes que van a tratar de hacer daño a la otra persona y que tienen que, inevitablemente tienen que destruir, tienen que socavar la convivencia. Por eso, hermanos, debemos aprender a dejar esas situaciones en manos de Dios. Usted debe aprender a dejar sus ofensas en manos de Dios, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Y esperar el momento oportuno, el momento adecuado para arreglar las cosas. Esperar los momentos de calma, ¿no?, para poder dialogar, para buscar soluciones. Como les decía, mansedumbre no es que usted se va a matar toda la vida de eso, no. Solamente es que usted no va a reaccionar con agresividad, sino que va a esperar el momento oportuno para dialogar las cosas y para buscar las soluciones adecuadas. Pero necesitamos eso, hermanos. Necesitamos confiar plenamente en control de Dios. Necesitamos dejar las situaciones en manos de Dios, evitar que los conflictos se intensifiquen para de esta manera encontrar la solución adecuada a los problemas. Mis hermanos, entonces necesitamos humildad y necesitamos también mansedumbre. Y una tercera actitud que vamos a ver también en esta mañana rápidamente es soportarnos. Versículo 2 en Efesios dice: con toda humildad y mansedumbre soportándonos. Aprender a soportar a los demás. ¿Qué es soportar? Aguantar, ¿no? Nosotros usamos más ese término. Aguantar, ¿no? Tener el aguante, el don de aguante para poder resistir y aguantar a otra persona. Y básicamente soportar indica eso. Soportar indica sobrellevar la conducta y hábitos de otra persona. Sobrellevar la conducta y hábitos de otra persona. Y aquí viene una noticia triste a veces para nosotros, ¿no? Hay hábitos de la otra persona que nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y porque Dios permite a veces que hayan cosas en la vida del otro con las cuales yo voy a aprender, con las cuales yo voy a crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, soportar tiene que ver mucho con aceptar a la otra persona, ¿no? A veces uno, especialmente en la pareja, la mujer se casa pensando en ese príncipe azul, ¿no? Perfecto. Más que todo porque los hombres en el noviazgo nos portamos como una ovita, ¿no? Uno en el noviazgo todo es bueno, puntualito, no se olvida del mes para llevar el regalito y todo, pendiente de todos los detalles. Pero después, que se casa, ya ese príncipe azul, no, ni príncipe ni azul ni nada, ya eso volvió a ser el que era. Y la esposa lo mismo, ¿no? En el noviazgo las mujeres bien atentas, se visten bien elegantes, siempre para salir con uno, bien detallistas en todo, pero ya después que empieza el matrimonio, ya, ahí sí las conoce uno como son, ¿cierto? Con todos sus problemas o debilidades como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que un primer paso para la buena convivencia es soportarnos, es decir, aceptar a la otra persona como es. Aceptar a la otra persona como es, que no es ese prototipo ideal con el que nos casamos, no. Tiene errores, tiene problemas, tiene dificultades, tiene hábitos raros, tiene cosas diferentes a nosotros, y tenemos que aprender a convivir con eso. Tenemos que aprender a soportar esas cosas. También es aceptar que somos diferentes, que tenemos gustos diferentes, que tenemos hábitos diferentes, que tenemos costumbres diferentes, ¿no? Decía un predicador que él le gustaba siempre coger el tubo de la crema dental y empezar desde el fondo hasta la parte superior, ¿cierto? En orden, iba acabando la crema en orden. Y cuando se casó, resulta que la mujer no hacía eso, la mujer agarraba de la mitad y trácate, le dejaba ese hueco ahí en la mitad, hermano. Y dijo, esa fue la primera pelea en el hogar. Pero porque son simplemente, ¿qué? Hábitos, costumbres que cada uno tiene. Y hasta por eso a veces tenemos problemas, tenemos dificultades. Pero necesitamos aprender a soportar. Aprender a soportar los hábitos y la conducta de los demás. Noten el versículo, hermanos, que soportar es algo que todos debemos hacer, pero también es algo que todos debemos recibir. Porque el versículo dice, soportando paciencia los unos a los otros. A veces, hermanos, corremos el peligro de que uno solo es el que soporta y el otro vive a sus anchas, como se dice, ¿no? Hay parejas donde uno solo aguanta y el otro es el que dice cómo se debe vivir, ¿no? O a veces con los hijos nos pasa igual, ¿no? Los hijos nos aguantan a nosotros, o a veces nosotros le aguantamos todo a los hijos, pero no. Soportar, hermanos, es algo que todos debemos hacer. Es decir, todos debemos aprender a soportar a la pareja, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a otras personas. Pero también todos debemos recibir esa aceptación de parte de los demás. Y por eso, con humildad, relacionando la humildad con este punto, debemos pedirle a los demás que nos soporten. Lo que pasa es que necesitamos la humildad, ¿no? Para uno decir, tengan paciencia conmigo, soporten un poquito, aguanten un poquito esto. Cuando luchamos con cosas con las cuales nos es difícil trabajar, las cuales nos es difícil vencer. Pero es algo, hermanos, que debe ser mutuo, que debe ser de lado y lado, porque si no, no va a poder existir una convivencia dentro del hogar. A veces queremos que nos aguanten las fallas, que nos aguanten los errores, que nos aguanten los hábitos, pero no soportamos ni media. No nos pueden hacer un error porque ya. Y así no siempre, hermanos, así no funciona la convivencia. La convivencia funciona en la medida que cada uno de nosotros aprendamos a soportar, aprendamos a tolerar, aprendamos a ser pacientes unos con otros. Y por eso aprender a soportar nos va a permitir superar las diferencias y los conflictos. Superar las diferencias y los conflictos. Cabe aclarar, ¿no?, que cuando hablamos de soportar, nos referimos a hábitos o conductas de las personas que no son pecaminosos. Porque obviamente cuando hay un pecado, el pecado sí no se puede soportar, el pecado no se puede tolerar. Si hay pecado de otra persona, no puedo decir, no, yo lo voy a soportar y lo dejo que no. Esas son cosas que hay que ser muy firmes y hay que decirle, eso es pecado y usted debe cambiar. Pero nos referimos a cosas que son diferencias, que son conflictos, ¿no? Por ejemplo, la impuntualidad. ¿Quiénes son más impuntuales, las mujeres o los hombres? A ver. ¿Los hombres o las mujeres? Ah, ya. Yo creo que las mujeres, ¿no? Bueno, digamos que en el hogar siempre hay uno más impuntual que el otro, ¿no? Resulta que la impuntualidad no es un pecado como tal, es solamente un hábito, una costumbre que a veces es difícil de vencer. Por eso cuando la otra pareja es impuntual, uno tiene que tener paciencia y uno tiene que soportar y tratar de que la persona mejore, pero sin ser agresivo, sin tratar de herir a esa persona, ¿no? Porque a veces tratamos de atacar y de atacar y de no de ayudar, ¿no? Pero obviamente requiere paciencia, requiere sabiduría. Y lo mismo, hermanos, cualquier conflicto en el hogar, cualquier diferencia, a veces también con los hijos, ¿cierto? Los hijos, cada uno nace con un genio diferente, con unos hábitos diferentes. Hay hijos que son muy hiperactivos, otros que son muy pasmados, muy quietos. Hay que aprender a soportarlos a cada uno. Hay que aprender a amar a cada hijo tal como es, ayudándolo a mejorar, pero siendo pacientes, teniendo la virtud de soportarlos, de ayudarlos en cada crisis que ellos tienen. Porque solamente por medio de soportarnos, solamente por medio de aceptarnos, es que vamos a poder tener una convivencia adecuada en nuestras vidas. Mis hermanos, soportar es una de las muestras más grandes del amor verdadero, ¿no? 1 Corintios 13:7, si lo quiere apuntar allí, dice que el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Por eso, si usted realmente ama a su pareja, si usted realmente ama a sus hijos, una de las expresiones más grandes de amor es eso, que aprende a soportarlos, que aprende a tener paciencia, que aprende a ceder y a convivir con esas situaciones que a veces no nos cuadran mucho, pero que hacen parte de la vida en convivencia, de la vida tal como debe ser. Entonces, mis hermanos, una buena convivencia nace de un carácter renovado. Debemos empezar, o la base para la buena convivencia va a ser la renovación de nuestro carácter, va a ser los cambios que haya en la vida de nosotros, va a ser que nosotros empecemos a renovar nuestra vida para que podamos agradar a Dios. Y entonces vimos los tres elementos que vamos a recordar. ¿Qué necesitamos para la buena convivencia? Humildad, mansedumbre y soportarnos. Nuestro carácter, hermanos, necesita esas cosas. No podemos pensar que eso no es necesario, que eso no es importante, no. Necesitamos aprender esas tres cosas: que haya más humildad en nuestra vida, que haya más mansedumbre en nuestra vida y que aprendamos realmente a soportarnos. Y por eso el reto para esta semana, para cada día de esta semana, podría ser muy simple. Cada día de esta semana, procuremos cada día de esta semana pensar de nosotros con más humildad. Tratemos de ser más humildes, tratemos de pensar que no somos más que la otra persona, que no somos mejores que la otra persona, no, que necesitamos realmente valorar más al otro. Esta semana proponemos reaccionar con más mansedumbre, no salir siempre con tres piedras en la mano, como se dice, no salir a atacar al otro, no, tratemos de ser más tranquilos, más calmados. No reaccionemos con violencia ante los demás. Y procuremos también soportar un poco más a los otros. Hay hábitos que no nos gustan del otro, hay cosas que no nos gustan del otro. Esta semana tratemos de soportar más. Esta semana tratemos de llevar las cosas con calma. Y si nosotros empezamos, hermanos, vamos a ver la diferencia. Porque el cambio empieza, ¿por qué? El cambio empieza por mí. La buena convivencia empieza por mí. Si nosotros cambiamos, hermanos, Dios bendecirá nuestra vida y permitirá que las otras personas cambien. Y la buena convivencia empezará a ser una realidad en nuestras vidas. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar, le damos gracias a Dios.